Hola, me llamo Silvana Marquina y yo soy estudiante de medicina de UC Irvine. Hola, soy Jean Paul y también soy estudiante de medicina de UC Irvine. Hoy día vamos a tener una sesión respondiendo preguntas comunes sobre el coronavirus. Hoy vamos a responder cuatro preguntas. La primera pregunta: ¿puedo ser contagiado aunque ya me he recuperado del coronavirus? Ha habido reportes de gente en China y Japón que han mostrado reinfección después de recuperarse de la coronavirus. Pero en estos casos es difícil discernir si este es un nuevo caso de coronavirus o será la continuación de la infección original. Sabemos que los doctores le dieron alta del hospital a esos pacientes cuando ya no tenían síntomas, pero no sabemos si ellos ya se habían recuperado completamente. Oh, ok, entiendo eso. Bueno, entonces mi siguiente pregunta sería: ¿podemos tener alguna inmunidad contra el virus? Es decir, ¿podemos tener protección contra el virus si ya nos hemos enfermado con el virus? Para responder esa pregunta, tenemos que saber cómo el cuerpo responde a una infección. El cuerpo produce proteínas llamadas anticuerpos durante una infección y ayuda a matar y eliminar el virus. Estos anticuerpos se quedan en la sangre por un tiempo para prevenir la reinfección. Hay estudios que han probado que los anticuerpos en contra del coronavirus aumentan después de la infección inicial y pueden proteger contra la reinfección. Después de 3 meses, sin embargo, el número total de anticuerpos se empieza a disminuir y baja menos de 50% después de 3 años. Por lo tanto, si has recuperado del coronavirus, es muy importante que sigas practicando el distanciamiento social. Continúa de lavarse las manos y evitarse tocar la cara. Yo tengo asma. ¿Mi inhalador me puede ayudar a prevenir el coronavirus? Es buena pregunta. Sabemos que el coronavirus afecta al sistema respiratorio. Y si tienes asma, esto puede complicar su caso y puede ser más difícil de respirar. Entonces, en respuesta, no. Su inhalador no sirve como método de prevención para el coronavirus, pero si contraes coronavirus, puede ayudar a disminuir sus síntomas relacionados con la inflamación en los bronquios. Las infecciones del pulmón a veces irritan los tejidos del pulmón y teniendo el inhalador ayuda a disminuir la probabilidad de un ataque de asma. ¿Debo hacer algo diferente para controlar mi asma? Es recomendable que continúes las instrucciones de su doctor y que usando su inhalador como antes. Pero es importante también saber si que usted tiene asma, hay más riesgo de complicaciones de la respiración y es importante que tomes precaución y monitoree algunos síntomas nuevos o cambio de síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre la cuarentena y el distanciamiento social? La cuarentena y el distanciamiento social son dos técnicas de salud pública para reducir la propagación de un virus. La cuarentena es cuando las personas infectadas se quedan en casa para evitar infectar a otros. Las personas infectadas deben quedarse en casa durante al menos 14 días y consultar con su médico para saber exactamente cuándo pueden salir de su casa nuevamente. El distanciamiento social es crear distancia física entre las personas para prevenir la propagación de la enfermedad. Las personas deben de mantener al menos 6 pies de distancia de otras personas, ya que el virus puede volar hasta 6 pies cuando una persona tose o estornuda. Para poner en práctica el distanciamiento social, ahorita en el estado de California hay una orden para que todas las personas se queden en casa y solo los negocios necesarios puedan estar abiertos. ¿El distanciamiento social significa que no debo mantenerme conectado con mi familia? Es importante tener en cuenta que el distanciamiento social significa distanciamiento físico y no tener distancia de nuestras conexiones sociales. Aunque no podemos tener reuniones en casa, aún debemos permanecer conectados a nuestros seres queridos por teléfono o por internet. Mantener esta conexión con otros es importante para preservar nuestro bienestar durante estos momentos difíciles. Quiero comprarme una máscara, pero están agotadas. ¿Debo hacerme una máscara en casa? Actualmente hay una escasez nacional de máscaras y por eso muchas personas están haciendo máscaras en casa. Pero antes de usar o hacer una máscara, es importante saber quién debe usar una máscara y cómo funcionan. Lo primero que debemos saber es quién necesita una máscara. Actualmente, la Organización Mundial de Salud dice que las personas que necesitan máscaras son las personas con síntomas o las personas cuidando a una persona con síntomas. Entonces, si no toso o no estoy estornudando, o si no estoy cuidando a alguien con síntomas, ¿no necesito una máscara? Sí, es correcto. No es necesario usar una máscara en esos casos. Ahora que sabemos quién necesita máscaras, vamos a hablar de las diferentes máscaras que hay. Una de las máscaras es la máscara N95. Esta máscara es la más efectiva contra el virus. Pero esa máscara es difícil de conseguir y se está reservando para trabajadores de salud. Otro tipo de máscara es la quirúrgica. Esas son las máscaras desechables que uno puede conseguir en las tiendas como CVS y Walmart. Esas máscaras no pueden proteger contra el virus, pero sí son efectivas en contener gérmenes dentro de la máscara cuando alguien tose o estornuda. ¿Y cómo se compara estas máscaras quirúrgicas a las máscaras hechas en casa? Primero es importante recordar que la máscara N95 ofrece garantía de protección. Pero sí han habido estudios que han comparado las máscaras quirúrgicas con las máscaras hechas en casa de algodón. Esos estudios han encontrado que las máscaras quirúrgicas ofrecen más protección que la máscara hecha en casa. Las máscaras hechas en casa generalmente no se ajustan bien alrededor de la cara como las máscaras quirúrgicas. Debemos de tener esto en cuenta al hacer máscaras en casa. Entonces, ¿sí está bien usar una máscara hecha en casa? Sí, es una opción, pero independientemente del tipo de máscara que usamos, debemos seguir las precauciones necesarias. Precaución número 1. Debemos evitarnos tocar la cara. Por lo general, cuando las personas usan máscaras, es más probable que se toquen la cara para ajustarse la máscara. Esto puede introducir gérmenes de las manos a la nariz y la boca. Precaución número 2. Debemos guardar cuidadosamente la máscara cuando no está en uso. No debemos de colocar la máscara sobre superficies contaminadas, ya que pueden introducir gérmenes a nuestra cara. Precaución número 3. No debemos de reutilizar máscaras quirúrgicas. Y si hacemos una máscara de tela, tenemos que lavarla diariamente con detergente para eliminar el virus. Esto es importante porque el virus puede sobrevivir en la tela por más de un día. Bueno, estas son todas las preguntas para hoy día. Esperamos que esta información les ayude a cuidarse contra el coronavirus. En el futuro tendremos otros segmentos respondiendo a más preguntas. Gracias.